Buenas tardes, bien plegadas a la charrada que tenemos esta tarde sobre tertulia de base sobre movilización social y participación política. Antes de principiar, queríamos, desde la mesa y desde la chen que yo organizando este acto, dar las gracias a las trabajadoras de los centros de historias por, pues eso, por estar tan amables con nosotras. Y bueno, vamos a probar de hacer una coseta pues eso, animada y todo eso, para favorecer la participación de la chen que he venido de aquí. Y bueno, vamos a principiar, bueno, te os presento a Asun Gulina del Pollo, a Valentín Cazaña Maella y a Sabino Cuadra Lasarte. Vamos a principiar, pues eso, viendo un poco las opiniones de ellos tres de cómo veían esto de la movilización social en la participación política, porque sí que es verdad pues, que eso, que todos sabemos que las formas de participación y todas las trazas que son surtiendo ahora de cómo participar en la vida política, ya sea institucionalmente o socialmente, activamente, que puede estar junto o separado, pues eso, las cosas cambian y cal que sepamos pues cómo pillar ese tren y cómo poder aprovecharlo, ¿no? Así nos pues, íbamos a principios si os parís por Valentín Cazaña Maella, el CEO presidente de COAGRE y de Asociación de Vecinos de La Paz, y nos va a charlar un poco sobre el análisis de la posibilidad de participación, si de verdad es real, si es una cosa utópica o qué pasa con esto. Así nas que cuando quieras, Valentín. Bueno, pues partiendo un poco de la situación actual sobre si es posible o si tiene limitaciones el derecho de participación política o la capacidad de movilización colectiva o individual que podamos tener, ¿no? Actualmente, cientos de miles de personas del Estado español despiertan a una realidad que era evidente ya hace unos cuantos años. Los poderes económicos y sus intereses se sobreponen a los de las mayorías sociales. La aparente democracia formal que nos han vendido durante décadas, que algunos nos han mostrado desde pequeños en la escuela, no es tal. Este Estado español ha llegado al siglo XXI con una práctica política tradicional, el turnismo entre los actuales progresistas y conservadores, el PSOE y el PP, jugando a enfrentarse, matizándose continuamente en cuestiones que nunca son de fondo, pactando cuando los poderes fácticos, como la banca española, así lo imponen. Como hemos visto en la reforma constitucional express de hace 3 años, pasando por encima del carácter intocable de la Constitución que esgrimen contra los que reclamamos el derecho de autodeterminación de los pueblos, el derecho a decidir, y despreciando esa soberanía del pueblo español que tanto ensalza en sus discursos. Esta reforma, auténtica imposición de la Troika, es un ejemplo perfecto de lo poco democrático y participativo que es el Estado en que vivimos, o poniéndose de acuerdo también en privatizar servicios públicos. Todas estas decisiones tomadas de espaldas a la ciudadanía, sin participación. El régimen constitucional y jurídico del 78 está diseñado para obstaculizar, minimizar y desactivar la participación de la ciudadanía y permitir que sean unas élites económicas y políticas las que controlen los resortes del poder. El primer obstáculo es claramente la creación de un Estado unitario, sin posibilidad legal de ejercer el derecho de autodeterminación, el derecho a decidir de los pueblos que existen en este Estado. Lejos de prever disposiciones para poder ejercer este derecho que debería estar presente en cualquier país democrático, lo que se prevé son cláusulas para suspender la autonomía, e incluso, llegado el caso, para la intervención militar, en el caso de que desde el ente autonómico se apueste por el ejercicio efectivo de este derecho. Sería bueno que aquellos que niegan la posibilidad de realizar un referéndum a Cataluña sobre su posible independencia nos dijeran qué vías de expresión, de participación, de sentirse dentro del sistema prevé la Constitución para un territorio, para un pueblo que mayoritariamente desea la independencia o por lo menos ejercer su derecho a la autodeterminación. Y no vale decir, no, hombre, estos son unos políticos demagogos que han engañado a 3 millones de personas. Estamos hablando de algo muy serio, cercenar, prohibir la capacidad de decidir como pueblo de Cataluña en este caso. Pero próximamente es muy probable que le toque el turno a Euskal Herria, a Galicia, Asturias o Aragón. Esperemos que en algún caso también podamos ejercer este derecho a decidir. Frente a la evidencia de que somos un Estado plurinacional, que solo hubiera sido viable desde la plena libertad de las naciones integrantes para formar parte de él o no, lo que llega del Gobierno de Madrid, pero también del PSOE y de los medios de comunicación más importantes del Estado, es la política de la imposición y la subordinación. Queda absolutamente limitado, pues, el derecho de participación colectiva como pueblo, pues hay un dogma sagrado que prohíbe el ejercicio del derecho a decidir, incluso criminaliza mediática, socialmente y a veces también jurídicamente a los independentistas de izquierdas, y lamentablemente incluso con graves capítulos de represión política, como vemos en el caso de Euskal Herria. Otros obstáculos a la participación son evidentes. Se dificulta al máximo hasta hacerla inviable la iniciativa legislativa popular, los referéndums consultivos y al gusto del gobierno de turno, y sin posibilidad de convocatoria para comunidades autónomas o ayuntamientos. ¿Qué decir de los derechos de petición individual o colectivo? No creo que ninguno de los que estemos aquí sintamos que se respetan y que las podemos ejercer plenamente. No se respetan los derechos de las minorías afectadas por determinados proyectos que teóricamente se llevan a cabo por interés general, pero que en realidad tratan de beneficiar a élites económicas y a las grandes constructoras. Y en Aragón tenemos un caso claro, como son los afectados por pantanos, a los que se nos margina o se les margina por parte de la administración, criminalizándonos por defender su pueblo, como vimos en el caso de los vecinos de Artieda en octubre de 2012 y la brutal carga policial que sufrieron. Por supuesto, todos conocemos los casos de criminalización de movilizaciones sobre colectivos que son molestos para el sistema, como estos desahucios, las marchas de la dignidad o colectivos juveniles de izquierdas. Para los grandes partidos estatales, PP y PSOE, el derecho de los ciudadanos a participar se expresa casi exclusivamente a través del voto, de las elecciones, donde según se nos dice todos los votos son iguales. Pero ¿qué importa que todos los papeles que haya dentro de la urna se tengan en cuenta por igual, si luego los gobiernos de turno ejecutan las recomendaciones de los mercados financieros o de la banca española, deslegitimando el sistema por completo? Incluso alguien con un planteamiento tan moderado como Javier Pérez Royo reconoce que estas influencias están reduciendo la democracia española a unos niveles insoportables. Para mostrar con datos y estudios sociológicos los resultados de esta política proactiva de 30 años en contra de la participación y de la movilización, vamos a utilizar datos de varias encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre participación y movilización social. Por ejemplo, a la pregunta de si se ha participado en alguna manifestación durante el año de la consulta, solo un 25% dice que sí. A aportar fondos para una causa social o política, alrededor del 15%. Colaborar con otras personas de su barrio o su pueblo para resolver un asunto local, un 12%. Asistir a un mitin político, un 10%. Contactar con un político para expresarle sus opiniones, un 5%. Aparecer en medios de comunicación para dar sus opiniones o defender una causa, un 6%. Bloquear el tráfico en una concentración, el 15%. Ocupar edificios o fábricas para protestar, un 4%. Realizar trabajos voluntarios en asociaciones en que participa, 16%. Sin embargo, la pregunta, ¿haría falta introducir más mecanismos de participación directa en las decisiones políticas? Más del 70% contestó que era necesario. Extrapolando al esquema europeo, la Europa que tenemos en este momento es un producto de la voluntad de las grandes potencias, de los grandes intereses económicos, de las élites que se han ido conformando y desde el principio han dado de lado la soberanía popular. Está en manos de la fuerza de los mercados que escapan completamente del control democrático. El paroxismo de la élite se ve en frases como la que dijo hace unos meses la presidenta del Fondo Monetario Internacional sobre que la democracia se ha revelado como un obstáculo para el tratamiento de la crisis. Al dictado de la troika y rendida ante la voluntad de los mercados, de los grandes bancos y el FMI, la Unión Europea está deslegitimada para exigir esfuerzos y sacrificios a las clases populares de los países miembros. Lo que tenemos es una élite gerencial transnacional que dirige un colosal proceso de concentración de poder que abarca el dominio de los mercados financieros mundiales, poniendo a su servicio los recursos naturales que sean necesarios, control de grandes medios de comunicación y la precarización masiva de los trabajadores, desregulando y destruyendo derechos sociales conquistados tras décadas de lucha. Todo ello sustentado por un ensamblaje de intereses entre élites de estados, grandes corporaciones internacionales, Organización Mundial del Mercado, etc. Es terrible, una auténtica infamia que el gobierno español y las clases más poderosas difundan la idea de que la crisis ha sido generada por un hipotético abuso del Estado social por parte de las clases populares, cuando todos sabemos que la crisis ha sido originado por la banca española junto con otras como la banca alemana y francesa. ¿Y por qué hablar de la crisis en un debate de participación? Bueno, pues yo creo que es obvio. Es cierto que a mucha gente le ha despertado los elementos que suceden alrededor de la crisis para movilizarse, pero también es verdad que estudios sociológicos demuestran que cuanta más precaria es la gente, menos se moviliza y menos participa políticamente, por lo menos de forma mayoritaria. Sí que es verdad que luego, evidentemente, pues hay gente que se organiza y plataformas y demás, pero realmente es otra forma también de desmovilización y de desvincular a la gente de las luchas, ¿no? Frente a ellos, toda esta realidad que mueve la desmovilización, hay organizaciones políticas como Puyallón de Cuchas, que en su documento Mete el color, que fue presentado el año pasado, apostamos por propuestas de diferentes campos que aumentarían notablemente el grado de participación política y social. Entre ellas, el reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho, siendo soberanos y con plena capacidad de decidir su asociación con otros o la falta de ello. Impulsar un proceso constituyente desde abajo que decida los marcos actuales de coerción estatal. Elaboración de todos los presupuestos de manera colaborativa y sujetos a referéndum. Creación de métodos de democracia directa y participativa. Revocación democrática de todos los campos políticos. Auditoría ciudadana y democrática de la deuda. El pueblo aragonés se merece conocer y decidir si socializar las pérdidas económicas de la oligarquía es la mejor solución posible. Eliminación de las estructuras provinciales y diputaciones provinciales. Los órganos comarcales deben ser democráticos, cercanos, naturales y eficaces, construyéndose sobre los cimientos de las comarcas históricas con representantes electos mediante sufragio directo. Una administración para y por el pueblo. Nacionalización de la banca. El poder político debe controlar y supervisar en todo momento las actividades de la banca privada, en defensa de los ahorros y depósitos de la gente. En este sentido, la nacionalización es un medio eficaz para evitar los abusos especulativos, para que la banca no sea un poder en la sombra que decide sobre la voluntad del pueblo y deje de ser un obstáculo para la participación y la decisión del pueblo. Derogación de las tres últimas reformas laborales. Suspensión indefinida de embargos y dación en pago sobre primeras viviendas, garantizándose el derecho a la vivienda mediante la creación de un banco público de vivienda. Ampliación del ingreso aragonés de inserción como renta básica. La democracia no puede asentarse en la desigualdad y el individualismo. Solo podremos participar plenamente si se van eliminando las desigualdades. Asegurar y garantizar el derecho efectivo a la soberanía de la comunicación e información. Y abolición de relaciones de desigualdad en el trabajo, en casa, en los colectivos sociales, en la política y también desaparición de la familia patriarcal. El documento es mucho más amplio, pero lo tenéis en la mesa de la entrada. Concluyo ya diciendo que solo podremos hacer frente a este secuestro de la voluntad popular, a esta estafa de democracia que vivimos cotidianamente, que dicen que es democracia y que realmente no lo es, y que llevan a cabo los grandes poderes económicos desde una gran movilización de las clases populares, de las clases trabajadoras, participando activamente en las luchas sociales que tenemos planteadas, conectadas además con las fuerzas políticas que tenemos, que planteamos otro modelo. Una democracia más inclusiva, más directa, en la que se luche desde las instituciones por acabar con las desigualdades económicas y sociales. Y para ello es requisito imprescindible que seamos, como pueblo, un sujeto de soberanía, libre para poder ejercerla. Bueno, pues muchas gracias, Valentín. Vamos a continuar con a parola de Asun Gulina del Puello. Ella é activista social e portavoz da plataforma solidaria Actur Parque Goya e presidenta da Asociación de Vecins Puente de Santiago Actur. Nos va a charlar da súa experiencia en a militancia en os movimentos sociales e que alternativas ve a cambiar o actual marco político. Bien, buenas tardes a todas. En estos momentos creo que estamos viviendo una situación de emergencia social debido a todos los recortes que se están realizando, que empezaron con el Partido Socialista y está continuando el Partido Popular con su política neoliberal. Estos grandes recortes están llevando a sectores grandes de la población a la pobreza y al paro. Con la política neoliberal, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, no se va a resolver la situación que en estos momentos estamos padeciendo. Hay que organizarse, y de hecho están surgiendo cantidad de movimientos sociales, de movimientos políticos, de movimientos ciudadanos, de diferentes ámbitos, mareas, defendiendo la salud pública, la sanidad pública, defendiendo la educación pública, protestando en contra de esta reforma laboral que está llevando a miles de personas al paro o a unos salarios y a unos trabajos precarios. Pero creo que hay un problema que está impidiendo que tengamos los resultados que debemos tener, y es que no estamos coordinados, no somos todos iguales. Se habla mucho de la unidad de la izquierda, pero de la unidad en base a objetivos, a proyectos y a programas. Hay algunos grupos políticos y partidos políticos que están intentando que estos colectivos sociales, estas plataformas y estos entes donde nos tenemos que ir organizando las ciudadanas, sean sus cortijos y antepongan los intereses partidistas a los intereses de las ciudadanas. Es un problema que tenemos que abordar desde todos los movimientos sociales. En estos momentos es importante la unidad, es importante que vayamos aglutinando al máximo de personas que estamos sufriendo y padeciendo estas situaciones. Pero como decía, no somos todos iguales. Tenemos que unirnos en base a proyectos y a objetivos. Hay ahora mismo en la ciudad dos conflictos importantes que están marcando tremendamente esta diferencia, que son la lucha de los compañeros y compañeras de los autobuses de Zaragoza y la lucha de los parques y jardines de Zaragoza. Dos empresas que son privadas, que se han privatizado, a pesar de que son servicios públicos, desde un ayuntamiento gobernado por el Partido Socialista, y mientras algunas personas que estamos militando y algunos movimientos sociales y vecinales donde militamos estamos reivindicando que esas empresas pasen a ser públicas, porque es como realmente se solucionaría el problema de las trabajadoras y trabajadores de ellas, algunos callan desde el ayuntamiento y otros que dicen que son de izquierdas, CHAR, Izquierda Unida, no tengo más remedio que nombrarlos y citarlos, están diciendo que la solución no es la municipalización, sino que la empresa gane menos dinero, que rebaje sus ingresos y sus beneficios para que los trabajadores ganen más dinero. Esto me parece engañar a la gente, me parece una falacia, y eso no podemos consentirlo. Eso no es una alternativa de izquierdas. Una alternativa de izquierdas, desde nuestro punto de vista y por nuestra experiencia en los colectivos donde llevamos muchos años militando, es que esas empresas que están garantizando, que deberían garantizar, porque no las están garantizando las empresas privadas, unos servicios públicos pasen a ser públicas y se resolverían los problemas de las trabajadoras de esas empresas y los intereses de los ciudadanos y de las ciudadanas. Nos pasa lo mismo a nivel más concreto en los barrios. No tenemos cauces de participación política. Desde el Ayuntamiento de la Plaza del Pilar se están tomando decisiones sin contar con los movimientos sociales y vecinales, como pasaba hace 40 años. Y en los barrios, desde las juntas municipales de distrito, que son delegaciones de ese ayuntamiento central, tenemos el mismo problema. No nos dejan participar esos partidos que dicen que son de izquierdas, porque existe un reglamento de participación ciudadana apoyado y aprobado por el PSOE, por Xunta y por Izquierda Unida, que nos impide decidir cómo organizar nuestros barrios, qué hacer con los pocos recursos que tenemos y cómo distribuir nuestros impuestos. Nos dicen, cuando vamos a protestar y a pedir ese derecho para organizar y decidir cómo queremos nuestro barrio, que es ilegal lo que estamos planteando. Nos da lo mismo, porque es ilegal, pero es legítimo y justo, y vamos a seguir reivindicándolo. Voy a contar una anécdota que tiene que ver con esto, que viví pues hace casi 40 años. Justo muerto el dictador, el último alcalde franquista de esta ciudad, el señor Merino, a un grupo de personas organizadas en grupos políticos y en movimientos sociales que acabábamos de ser legalizados, se nos ocurrió que tendríamos que plantear unas comisiones de control de esos ayuntamientos y de ese ayuntamiento, porque teníamos todavía la esperanza de que una vez que llegaran las elecciones democráticas, entre comillas, lo cual después fue un terrible desconsuelo para los que lo vivimos, creíamos que entonces llegaría una democracia y una participación real. Pues como nos podemos imaginar, os podéis imaginar, aquel señor franquista nos dijo que a él no lo controlaba ni Dios. Pues igual que ahora, muy parecido, a este ayuntamiento no lo controla ni Dios. Son palabras de los gestores actuales de este ayuntamiento que se llama democrático. Nos criminalizan cuando salimos a pedir control de esa gestión política. Hemos pedido muchas veces, públicamente en ruedas de prensa y directamente a los grupos políticos que hoy están gobernando tanto en el gobierno de Aragón como en el ayuntamiento, o apoyando desde la izquierda que dicen que son, las cuentas, transparencia. Queremos ver cómo gestionan los impuestos. Queremos ver qué ha pasado con esas empresas públicas chanchulleras. Queremos saber qué ha pasado con la Expo, con sus cuentas. Queremos que nos expliquen por qué un gerente de una empresa pública que se llama Zaragoza Expo, hasta hace muy poquitos meses, ha estado cobrando 120.000 euros al año sin saber por qué ni qué hacía. Pues bien, la callada por respuesta es lo que hemos recibido. Y el ataque, diciendo que somos radicales, que somos antisistema, pues claro que somos radicales y antisistema. ¿Cómo no vamos a querer cambiar el problema de raíz? ¿Cómo no vamos a querer participar y controlar a los que toman decisiones por nosotras? ¿Cómo no vamos a querer destruir este sistema que cada vez hace que unos pocos tengan más y muchos tengamos menos? No nos insultan. Se intenta, con esas palabras que también nos han robado, criminalizarlos. Pero creo que tenemos que estar orgullosas de ser antisistema, anti este sistema que oprime y que margina a la mayoría de este pueblo y de las trabajadoras, y radicales, que no quiere decir más que queremos ir a la raíz de los problemas. Bien, tenemos que intentar, con esos objetivos políticos y con esos planteamientos, ir uniendo cada vez a más sectores de la población, pero siempre en base a estas políticas de izquierda. No podemos entrar en el juego de la gestión, de la complacencia, con un partido que en estos momentos gobierna el ayuntamiento, PSOE, un partido con políticas pues, de derechas, con políticas neoliberales. Fueron los primeros que empezaron en esta ciudad a privatizar empresas, a hacer conciertos cuando estaban en el gobierno de Aragón con la educación privada, y muchísimo menos o parecido con el partido que gobierna el gobierno, o sea, que está al frente del gobierno de Aragón, el Partido Popular. Bien, tenemos también que plantearnos desde la izquierda cómo solucionar los problemas de cada día, cómo abordar el problema de la pobreza, que siempre lo hemos dejado en manos de la Iglesia y de las organizaciones caritativas. Tenemos que abordar el problema de la pobreza desde la solidaridad y desde la izquierda, que quiere decir que tenemos que cambiar radicalmente las cosas. Por ejemplo, en nuestros barrios hay muchos niños que no comen de una manera digna y decente, personas que no pueden acabar el mes y que tampoco pueden comer. Pues bien, en el Parlamento aragonés, el gobierno aragonés está subvencionando una comida buenísima a los señores y señoras diputadas por un precio muy asequible para todos los bolsillos. Pues tendremos que ir allá y se deberá subvencionar la comida de los que lo necesitan, por ejemplo. Y si no, tendremos que ir a socializar la comida, es decir, a coger comida de donde hay. ya vale de que solo se socialice la pobreza y la miseria. Vamos a donde hay comida para repartirla entre las personas que hoy están sufriendo un montón de necesidades. Hay desahucios, pero en esta ciudad hay más de 40.000 viviendas vacías. También hemos pedido a los concejales de izquierdas la lista de esas viviendas vacías. Que cambien la política respecto a esas viviendas vacías. Ni nos han facilitado esa lista, ni han sido capaces de meter un impuesto que se llama IBI a la iglesia, a las viviendas sociales, o por lo menos intentarlo, proponerlo e ir marcando el camino para conseguirlo un día. Bueno, no me voy a extender mucho más porque creo que es positivo y que sería muy bueno que hubiera y entabláramos un debate entre nosotras. Pero sí que quiero decir que no nos queda más solución que tomar la calle, que salir a la calle organizadas para cambiar esta situación. Y no importa que nos detengan, que nos multen y que nos criminalicen. Somos más y vamos a poder con ellos. Y compañeras, si luchamos, podemos perder. Pero si no luchamos, estamos perdidas. Nada más. Bueno, vamos a continuar con Sabino Cuadra Lasarte, que le quería dar las gracias por venirse y pasar esta tarde, esta noche con nosotras. Bueno, él es diputado de Amayur, miembro de Euskal Herria Bildu, y nos iba a charlar un poquito pues, de la crisis política, institucional, de este régimen, y qué pasa con la comunidad europea a suyas elecciones. Sabino. Bueno, lehenik eta behin mila esker etortzeagatik eta Amaiur eta Bilduren izenean gure agurrik beroena. Gracias por haber venido y en nombre de Amaiur y de Bildu nuestro más caluroso saludo. Un saludo que creo que en buena medida es el de la Euskal Herria rebelde y solidaria que en buena medida nos llevó allí a Madrid al Congreso. ¿No? Y un saludo de todas esas gentes, de las mujeres, de los jóvenes, de los trabajadores de nuestro pueblo, pues que día a día se esfuerzan por levantar barreras frente a la imposición, frente a la explotación y frente a todas las ataques y agresiones que estamos recibiendo por parte del gobierno del PP. Yo quería comentar, hablar de dos temas. El primero hace referencia señala la compañera, a la situación un poco de crisis institucional que podemos estar viviendo a nivel general en el Estado español. Y el segundo tema sería lo referente a la Unión Europea y las próximas elecciones que tenemos aquí. En relación con la crisis institucional que estamos viviendo, pues hace tan solo, yo creo que 3 años, sin más, la sensación que podía existir a nivel político en los distintos países, parlamentos, en los medios de comunicación, etcétera, era de que nos encontrábamos con un régimen institucionalmente asentado sin mayores grietas, y de entonces aquí pues lo que estamos viendo es que en todos los medios se están realizando discusiones fuertes, en todas las tertulias, en todos los medios de comunicación, articulistas, políticos, etcétera, etcétera, hablan y discuten abiertamente sobre el futuro, la viabilidad del régimen actual, y proponiendo ya distintas alternativas o mantenerse firmes en lo que hay, ¿no? Pero el debate político sobre la realidad institucional, sobre este régimen que estamos viendo, está abierto, y es evidente pues que existe una importante crisis en el régimen que nos legó la transición. que, bueno, desde nuestro punto de vista, fue una transición tramposa y un gran fraude. ¿Por qué? Pues porque, en definitiva, a cambio de una legalización de partidos y de sindicatos en general y de la aprobación también de un régimen en el que se pueden hacer elecciones para elegir a la gente, se nos legó lo que yo diría que eran los cinco pilares principales del régimen anterior. El primer de ellos, la monarquía, de ese rey hipócrita y mentiroso que juró lealtad al criminal Franco, al asesino Franco, y a sus leyes fundamentales del movimiento, y que después va presumiendo de democracia por todo el mundo. Un rey mentiroso que le da lo mismo presidir una ONG protectora de animales que cazar elefantes en Botswana a 40.000 euros la pieza, ¿no? Segundo pilar de aquel régimen, la Iglesia, que paseó bajo palio al criminal y que sentó a sus obispos incluso en las cortes franquistas, ¿no? Que acumuló beneficios y riquezas a expuertas y que mantuvo todos estos privilegios sin que ninguno de ellos fuera tocado en la actual, estos privilegios económicos en el actual régimen, en el actual sistema, ¿no? Un aparato del Estado que, gracias a la ley de amnistía de 1977, no fue en modo alguno tocado, de manera que todos los fiscales, jueces, policías que juzgaron, condenaron, torturaron, persiguieron a los trabajadores, a las mujeres, a la gente que peleaba en las distintas naciones por sus derechos, todas estas gentes siguieron, no solo no tuvieron ningún castigo ni se les abrió expediente alguno, sino que siguieron ascendiendo en la escala del poder, ¿no? Los viejos jueces y fiscales del Tribunal de Orden Público pasaron a la Audiencia Nacional o al Tribunal Supremo o incluso al Constitucional, y los que fueron torturadores siendo sargentos, pues hoy en día probablemente sean ya generales. El cuarto aspecto que no tocaron es los poderes económicos que vivieron gracias a la falta de libertades sindicales y sociales que tuvo el franquismo y que se forraron, incluso son los que hoy en buena medida componen el IBEX 35, desde el cual también se nos está sometiendo a importantes agresiones de todo tipo. Y la España, por último, una grande y libre que vivió y que creció con el criminal, bueno, pues se transformó en una España indivisible e indisoluble, como afirma la Constitución, ¿no? Sin embargo, este régimen, nacido de esa transición que nos legó todos estos temas que acabo de mencionar, está hoy en crisis. ¿Por qué? Yo mencionaría, hay más aspectos, pero mencionaría tres aspectos fundamentales que lo han puesto en la crisis que actualmente se encuentra, ¿no? Una de ellas, el primero de ellos sería el envite vasco. Desde el mismo momento en que la Constitución se sometió a referendo, el pueblo vasco dijo que no admitía aquella Constitución y que seguía exigiendo la ruptura con el régimen franquista al cual se le estaba dando continuidad. A pesar de la inmensa represión que hemos padecido en Euskal Herria en todas estas décadas, ese sector disconforme, rebelde, ha estado ahí, y no solo ha estado manteniéndose firme ahí, sino que ha incrementado sus fuerzas. En las últimas elecciones a Amaiur tuvimos 333.000 votos y fuimos la primera fuerza electoral en Euskal Herria, en el conjunto de Euskal Herria. El segundo aspecto que ha puesto en crisis a este régimen de la reforma, yo creo que es todo lo que se está viviendo hoy en día en Cataluña, el proceso que surgió con la diada de hace dos años, y todo este proceso independentista soberanista que se ha desarrollado allí, ¿no? Y yo quería detenerme un poquito en el análisis de este proceso, porque me parece que es muy importante, ¿no? Días antes de celebrarse la primera de diada de estas dos millonarias, hace tan solo un par de años, yo recuerdo que una semana antes CIO estaba ahí en el Congreso, sin más, limosneando unos cuantos, no me acuerdo cuántos, cientos de millones de euros al gobierno del PP para llegar más o menos a unos acuerdos, no de gobernabilidad, pero a unos acuerdos mínimamente serios. Eso era una semana, 10 días antes de la diada. 3 días antes yo recuerdo que le pregunté a a Tarrá, un diputado de RC, allí le digo, ¿qué tal va a ir la diada, Tarrá? Y me dijo, hombre, pues yo creo que va a ir bien, porque las señeras se han agotado en las tiendas de los chinos. Entonces eso era buena señal. Y a pesar de ello decía, bueno, pues yo creo que si las cosas pueden ir bien y que nos podemos juntar 300, 500 mil personas. La gente que salió a la calle gritando independencia fue 1.200.000 personas, y eso fue un torpedo en la línea de flotación de este régimen de la reforma. A partir de ahí se disparó todo tipo de propuestas, de discusiones, de debates, pero yendo hasta el fondo de lo que suponía este régimen que estábamos viviendo, ¿no? Yo señalaría, en relación con este proceso, esta bomba que de repente estalló, un par de características. Esto no surgió de la nada. Yo creo que hubo tres razones fundamentales por las cuales esto surgió. Primero, porque en el pueblo catalán existe una conciencia nacional fuerte que, en cualquier caso, bueno, pues expresándose de distintas maneras, se ha ido manteniendo a lo largo de todas estas últimas décadas. Segundo, porque ha habido un trabajo de hormiguita muy, muy, muy continuado durante bastantes años, iniciándose con pequeños referéndums en pequeñas localidades en relación con el tema de la independencia, ante el cual mucha gente se reía, pero ha sido una mancha de aceite que se ha ido extendiendo poquito a poco, cada vez en más localidades y más y más y más, hasta penetrar en las grandes ciudades. En el barrio de Sarria, yo recuerdo, en una charla que estuve dando allí, me contaban cómo en el referéndum ya que organizaron en ese barrio habían participado en su organización previa y en todas las semanas anteriores en la propaganda que se había hecho en el barrio 600 personas. Es decir, este ha sido un trabajo de hormiga que durante años se ha venido realizando y que ha asentado en esa conciencia nacional y ha asentado en la gran frustración y humillación que había sufrido el pueblo catalán en la tramitación del último estatuto, ha sido lo que en un momento determinado pues ha hecho estallar la situación social, la situación nacional allí existente, hasta sacar 1.200.000 personas a la calle en la primera diada y 2 millones en el segundo, ¿no? A destacar por estas características que nos encontramos ante un proceso que en el que, afortunadamente y plausiblemente, es el pueblo el que está marcando la hoja de ruta tanto a partidos como a las instituciones. Es la gente en la calle la que ha marcado a los distintos partidos y a la Generalitat catalana por dónde hay que ir. Y al margen de cómo termine este proceso, yo creo que esto va a costar rebobinar, desde quienes quieran pensar en que esto es necesario, va a costar rebobinar la fuerza que el propio pueblo ha cogido en la calle de una forma directa. Y esto es una gran conquista del pueblo catalán, ¿no? El tercer elemento, el mantenimiento del movimiento rupturista en el pueblo vasco, el proceso independentista catalán, yo creo que un tercer elemento a considerar, que ha golpeado también fuerte al entramado institucional, ha sido todo lo que se ha generado en torno al 15M y todas las movidas que ha podido haber alrededor, mareas, marchas, etcétera, etcétera, hasta la última del 22 de marzo, ¿no? La afirmación y el grito desde el primer momento, ese de que no nos representan, que le dicen democracia y no lo es, perdón, le dicen democracia y no lo es, ese ha sido una constatación por parte de millones de personas de que este régimen estaba podrido, ¿no? Que era un régimen en el que la corrupción atravesaba todas las instituciones, a gran parte de los partidos y sindicatos mayoritarios sobre los cuales se había asentado precisamente esa transición, y la gente ha sido consciente en un momento determinado por miles, por decenas de miles, por cientos de miles de personas, que ese régimen no servía y que había que darle matarile, ¿no? Bien, en esta situación nos encontramos con una, lo que yo pienso que es una crisis importante, y ante ello se plantean distintas alternativas. Hay quienes hablan de la necesidad de una segunda transición, y esto se ha puesto muy de manifiesto y muy expresamente se ha afirmado con motivo de todos los actos que ha habido en relación con la muerte de Adolfo Suárez, artífice de aquella transición, ¿no? Según nos dicen todas las fuerzas políticas, desde la más a la derecha hasta Izquierda Unida y el PC, nos han afirmado que es necesario recuperar el espíritu de aquella transición y abordar una segunda con aquellos mismos planteamientos, ¿no? Y yo creo que lo que hace falta afirmar es que más que una segunda transición, lo que hace falta es una primera ruptura, porque una segunda transición que siga funcionando con aquellos mecanismos con los cuales nos legaron toda la zaborra, toda la basura a la que antes me he hecho referencia, ¿no? En monarquía, iglesia, banqueros que se forraron, unidad indisoluble, indivisible de España, una segunda transición que siga asentándose en esa misma filosofía, en ese mismo espíritu, es una segunda transición completamente a rechazar. Por el contrario, lo que hace falta es una primera ruptura que corte precisamente con esa monarquía corrupta, con esa iglesia llena de privilegios, con ese aparato del Estado sin depurar en modo alguno y que sigue campeando a sus anchas todo lo que quiere, con esos poderes económicos y con esa unidad de la España indivisible e indisoluble. Y también se habla de proceso constituyente, y yo creo que en esta situación, y yo creo que lo que hace falta es hablar más que de proceso constituyente, de procesos constituyentes, porque el pueblo catalán, el pueblo vasco, todas las naciones del Estado español no tienen por qué esperar a que se ponga en marcha ningún proceso constituyente a nivel estatal. El proceso constituyente ya existe hoy en día en Cataluña, y lo que hace falta es que la población catalana, los catalanes y las catalanas, lo lleven hasta sus últimas consecuencias. Y lo que hace falta es que en el resto del Estado, el resto de las naciones que vivimos bajo esta cárcel de pueblos, pues iniciemos también procesos de este tipo. No pues un proceso constituyente, sino procesos constituyentes en el Estado español. El segundo tema que quería comentar era el de la Unión Europea y las próximas elecciones. La Unión Europea que tenemos hoy en día estuvo precedida de algo que se llamó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. De ahí surgió el Mercado Común Europeo. Más tarde tuvimos la Europa del Euro, y hoy en día pues tenemos lo que podemos llamar tranquilamente desde aquí la Europa de la Troika. Si fijáis en los nombres que ellos mismos han puesto a todos estos proyectos, Comunidad del Carbón y del Acero, después Mercado, después Europa del Euro, es decir, no han se han delatado a sí mismos sobre qué es lo que querían y quiénes estaban por detrás de este proyecto. Las grandes multinacionales y los grandes trusts que estaban en un primer momento en torno a la siderurgia, la industria del acero, al carbón, etcétera, etcétera, en Europa, posteriormente los mercaderes que estaban los primeros interesados en crear un mercado sin trabas internas dentas, posteriormente la gran banca y los sectores financieros se querían asentar sobre todo este proyecto sobre el euro. En ningún momento se nos ha dicho que lo que se quería hacer era la comunidad, pues por ejemplo, del bienestar social y la educación, o el mercado, en vez del mercado común, decirnos que el proyecto era el proyecto de los derechos humanos o cosas así, o de la democracia. No, estos valores han quedado completamente marginados. Lo que se ha levantado ha sido un proyecto asentado sobre los intereses de las grandes multinacionales europeas y de los grandes bancos y fondos de inversión. Esto es lo que se ha creado, esto es lo que tenemos hoy en día. Esto y con otra característica fundamental, unas carencias democráticas básicas, fundamentales, esenciales, ¿no? Unas carencias democráticas que son dobles, en un primer sentido porque las instituciones que se han levantado podríamos decir que están hechas al revés, es decir, son los poderes no electos, no elegidos, los que tienen con muchísima diferencia el poder dentro de la Unión Europea, que es el Consejo de Europa, es la Comisión Europea, y el que no pinta nada en todo esto es el Parlamento Europeo, que es el único órgano electo al cual los partidos mandan a sus elefantes para que pasten allí y bien pastados en un órgano que no tiene prácticamente ninguna competencia. Como habréis podido comprobar en estos 5 o 6 años, el Parlamento Europeo, ante toda la crisis que hemos venido padeciendo, no ha tomado ninguna resolución, y quienes han tomado una detrás de otra, pues han sido todos estos órganos no electos, sobre todo el menos electo de ellos, que es la Comisión Europea, donde los comisarios europeos pues son una banda no electa que impone y que funciona a golpe de pito de los grandes poderes financieros, ¿no? Deficiencias democráticas internas en su constitución, pero tan importante como esto es afirmar, y esto no se dice, que el Estado español y las distintas naciones que estamos en esta cárcel de pueblos, estamos en esa institución, en la Unión Europea, sin que nadie en ningún momento nos haya preguntado si queremos o no estar. Nos metieron en el mercado común europeo sin realizar ningún referéndum ni ninguna consulta. Nos metieron en la Europa del euro sin realizar ninguna consulta ni ningún referéndum, ¿no? Y seguimos igual. Nuestro pueblo nunca ha decidido participar en esa institución. Institución antidemocrática por fuera, pero también institución antidemocrática porque no nos han permitido pronunciarnos nunca sobre la misma, ¿no? Estamos ahí metidos a la fuerza. Y además lo que estamos viendo es que la evolución antidemocrática de esta institución va a peor, sobre todo teniendo en cuenta desde el punto de vista de toda la población inmigrante, a la cual se le está sometiendo cada vez más a medidas más restrictivas y ya prácticamente xenófobas, ¿no? A través del acuerdo de Schengen, que primero se acordó, y de las restricciones posteriores que se han ido adoptando. Frente a esto, y cuatro pinceladas, yo creo que hace falta afirmar la necesidad de otra Europa, ¿no? Frente a la Europa del capital, la Europa de los trabajadores, de las trabajadoras, entendiendo este término de una forma muy amplia, de aquellos que tienen empleo y de aquellos que no lo tienen, de la población parada y de aquella gente que tiene trabajo pero que no lo tiene reconocido, ¿no? Ni social, ni política, ni legal, ni económicamente, como es el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico realizado en gran medida por las mujeres, ¿no? Frente a la Europa de los estados, la Europa de los pueblos, frente a la Europa de la OTAN y de la guerra y del militarismo, la Europa de la paz, y frente a la Europa de los gobiernos, la Europa de la ciudadanía y la Europa de la democracia. ¿Qué hacer ante todo esto? Bueno, yo creo que es importante, se dice que hace falta estructurar nuestras peleas en torno a una estrategia europea. Yo más bien, bueno, se puede discutir sobre esto, pienso que habría que debatir sobre lo contrario, es decir, sobre levantar una estrategia a nivel europea asentada en estrategias propias en cada uno de los pueblos, en cada una de las naciones que estamos ahí metidos, ¿no? Tal como se dice desde el mundo ecologista, pensar sí en lo global, pero actuar aquí en lo concreto. El Che Guevara hacía referencia en su día a la necesidad, era entonces los tiempos de la guerra de Vietnam, de levantar 1, 2, 3, 100 Vietnams. No hacía referencia a levantar un Vietnam mundial, sino que a que cada pueblo, sobre la base de sus propias características, contradicciones, opresiones, etcétera, etcétera, levantase sus propias barricadas, sus propias trincheras para hacer frente a la ofensiva, a la única ofensiva, esa sí que nos está viniendo a nivel internacional, ¿no? El marco europeo es importante, la necesidad de coordinar todas estas luchas que están surgiendo por todo el marco europeo es esencial, las deficiencias en este terreno son muy grandes, pero yo creo que hace falta afirmar también la necesidad, porque es la base de todo, de consolidar en nuestros propios territorios, en nuestras propias naciones, en nuestros propios pueblos, levantar todas estas trincheras, todas estas barricadas, ¿no? Porque en el Estado español se nos dice que todo nos viene de la troika, y esto es una gran verdad, pero es una gran verdad a la cual le falta otra. De ahí nos ha venido la reforma laboral, nos ha venido la reforma financiera, nos ha venido la reforma de las pensiones, pero de los poderes fácticos existentes aquí en el Estado español nos están viniendo la reforma de la ley del aborto. Esa no nos está viniendo de Bruselas ni nos la está imponiendo la troika. Eso tiene mucho que ver con uno de esos pilares que nos legó la transición, con esa jerarquía eclesiástica rancia y casposa que tenemos aquí en el Estado español. Se modifica la ley de seguridad ciudadana, se quiere modificar y también endurecer muchísimo más el Código Penal, y esto no nos viene tampoco de Bruselas ni de la troika, sino que nos viene de todos esos poderes fácticos incrustados en el aparato del Estado, policía, guardia civil, etcétera, etcétera, que nos legó también la transición, ¿no? E incluso las propias, no es casualidad, no se explica tan solo por decir que estamos en la Unión Europea y que existe desde la Troika que el Estado español sea el Estado en toda Europa en el que siempre los índices de paro, los índices de precariedad, los índices de desigualdad y los índices de pobreza sean los más altos de la Unión Europea. Eso tiene que ver mucho con la propia conformación del capitalismo aquí en el Estado español, con aquel capitalismo que nos legó también, en concreto, el franquismo y que hoy campea a sus anchas en el IBEX 35, porque nadie le metió mano en su momento a aquella banca criminal también que engordó bajo la égida de Francisco Franco, ¿no? Termino ya en dos minutos. Como sabéis, bueno, de cara a las próximas elecciones, tanto Puyalonda de Cuchas como Euskal Herria Bildu, como BNG, como Endecha en Asturias, un par de grupos también soberanistas canarios y algunos otros grupos dispersos, colectivos dispersos por el conjunto del Estado, hemos formado una candidatura que se llama Los Pueblos Deciden. Esta candidatura tiene dos patas: afirmar la necesidad, reivindicar el derecho a decidir de los pueblos aquí en el Estado español y en toda Europa, afirmar la soberanía, el derecho a la soberanía, a la autodeterminación y a la independencia de nuestros pueblos, a crear nuestras propias sociedades con nuestras propias fuerzas y nuestras propias decisiones, sin que esto nos venga impuesto de fuera, y que todo esto se asiente en pilares de justicia social y de solidaridad, ¿no? ¿Por qué por qué nos presentamos a las elecciones? Bueno, hay bastantes razones, pero yo señalaría tres que me parecen importantes. En primer lugar, por realizar una actividad importante de denuncia de esa misma institución, desde su mismo vientre, podríamos decir, una actividad de denuncia en relación con lo que esa institución, en cualquier caso, está realizando, con lo que nos está imponiendo y con el gobierno del PP en última instancia, que no es sino un correveidile, una franquicia de esos poderes financieros de las multinacionales europeas. Una labor de denuncia en primer lugar. Y en segundo lugar, segunda razón, porque nos parece importante que en los próximos años, ante lo que se va a cocer allí en la Unión Europea, nadie hable por nosotros. Nosotros allí en Euskal Herria no queremos que en modo alguno, en relación con el conflicto vasco, en relación con todos los temas de soberanía que allí se van a plantear, el de Escocia, el de Cataluña, etcétera, etcétera, nadie, ni el PNV, ni el PSOE, ni nadie hable por nosotros. Queremos tener allí nuestra propia voz para contrastarla y confrontarla, si hace falta, con los de estos partidos, para decir que en nuestro pueblo existen 333.000 personas que tanto en el tema democrático de la soberanía de los pueblos, de la solución del conflicto vasco y de la solución de todos los temas, de los tremendos agresiones políticas y sociales que estamos teniendo, para expresar con nuestra propia voz eso y que no nos arrebate nuestra opinión ni el PNV, ni el PSOE, ni nadie más, ¿no? Y en tercer lugar, porque nosotros hemos tenido experiencia ya en el Parlamento Europeo, en tres ocasiones hemos estado allí antes de que vinieran todas las ilegalizaciones, y porque hemos visto que sirve en alguna medida, y es positivo, pues para ayudar a tejer lazos entre todas las izquierdas sociales, sindicales, políticas y soberanistas existentes a nivel europeo. Y por eso nos presentamos, porque pensamos que, por esas tres razones, de denuncia, de que nadie hable con nosotros y de tejer esa red, merece la pena que tengamos representantes en esa institución. Bueno, esto es lo que a mí me han pagado para esto, y ya está dicho, ¿eh? Bueno, pues después de estas intervenciones íbamos a continuar con las vuestras, ¿no? Nos gustaría pues eso, que se crease pues una mena de debate, que cualquier pues que quiera preguntar o decir pues cualquier cosa, pues que lo diga, sin más que yo vuestro turno, por Astivia unos micros, ¿no? Ah, perdón. Iso, pues que eso, que si Beluna quiere hacer una cuestión o bella reflexión, pues que eso, que adelante. Yo subo por ahí. Venga, valientes. Hola, mi nombre es Claudia y agradeceré que hayan estado por aquí. Pero me gustaría avanzar a tipo de reflexión también. Un carácter que no fue nombrado, creo que está dentro del espíritu del pueblo de Cine, el carácter antiimperialista que nos, o más bien el carácter imperialista que nos dejó como legado también la transición, ¿no? Poder desarrollar el carácter antiimperialista, porque creo que eso está reafirmando en la hegemonía que ejerce la troika sobre nuestros pueblos, ¿no? Y que lo ha ejercido pues, más allá de las guerras mundiales y tal, y que también marcar la referencia que están haciendo nuestros pueblos combativos de Sudamérica o de Latinoamérica. El carácter principal del antiimperialismo, porque el antiimperialismo es el brazo armado que hace reafirmar la hegemonía política de la luna. Sí, y bueno, con todo lo que eso llega. En práctica, igual que haya dos o tres. Sí, igual mejor. Coméntalo tú, ¿no? Sí, continuad, perdón, pero llevamos charlando y eso si querer, pues eso podemos pues eso, disar bellas reflexiones y contestarnos a nuestras ponentes y pues faremos como un turno cerrado, ¿vale? Esta conclusión. Yo quiero sin cursa, yo soy. Con tres ideas, remarcando que lo que habéis dicho, en primer lugar, estoy de acuerdo con el concepto que, en primer lugar, este país. O este Estado, mejor dicho, este Estado no existe una democracia. Y esto técnicamente es una monarquía parlamentaria, igualita que la que había en la época de Alfonso XII, Alfonso XIII. No se diferencia para nada. El dictador, el criminal dictador, murió en la cama, como muchos seguidores que la acompañaban ahí, y gente, incluso trabajadores, que han dejado que han entregado su voto. A los apoyos, a ese dictador, al gobierno que nos está mandando. Si no se entendería que un partido de derechas tenga tanto, un partido que antes tenía que apoyarlo, los empresarios, la gente del capital, tenga tanto apoyo popular como tiene. O sea, este partido arrebata el término popular, ha creado un contrafrente popular, creando un nuevo frente popular, arrebatando los términos, las palabras que tienen valor para la izquierda, ¿no? El popular, la democracia, la libertad. El dictador murió en la cama y hubo, digamos, Suárez fue un magnífico mago y entonces transformó lo que dijo el dictador, que todo estaba hasta ahí atrás, como ha dicho, y para mantener lo que ha dicho el dictador, vamos, ha mantenido un completo. Su heredero, jefe de Estado. Primero, a través de luchamos en la izquierda antifranquista por una cultura democrática y obtuvimos con el referéndum la habilidad de Suárez de hacer un referéndum y plasmó y consiguió una reforma democrática que consagró todos estos elementos, como ha dicho Sabino. La monarquía, el Estado estuviese trufado por los elementos franquistas en la justicia, en la policía, en el ejército y en las instituciones. Y lo que hicieron fue, pues ese cambio fue, como se habla de la, como se, el Ampedusa, lo que habla de Ampedusa en la película de, que se cuenta en la película de El Gato Pardo, el que vamos a cambiar todo para no cambiar. Se hizo un montaje para que las formas apareciese, que esto es una democracia, elecciones relativamente libres, partidos políticos con limitaciones, pero en el fondo sigue funcionando, el franquismo está dentro. Esto es clarísimo. Por eso digo que vivimos realmente, estamos viendo, poca gente es consciente que vivimos en un matriz franquista, por completo. Está el franquismo sigue aquí detrás de ello. Y en ese matriz nos hemos interpretado a todo el mundo para denunciarlo. Y en ese matriz se está haciendo eso, que se acaba con una constitución atada y adaptada, y que restringe y encima con los valores que son universales, porque el principio frente a los sistemas absolutistas que funcionaban en Europa hasta el siglo XIX y XIX, que hablaba de que la origen del poder era la origen divina del poder para sustentar esas monarquías absolutistas, pues en ciertos países fueron generando métodos orgánicos y plantearon el principio democrático de que el origen del poder estaba en el pueblo. Por lo tanto, la soberanía estaba en el pueblo, eso está basado en el pueblo, origen del pueblo. Y ese principio es universal. Y que aquí tan decirse para aumentar, por ejemplo, el soberanismo o el deseo de hacer una referéndum en Cataluña para expresar la opinión de la gente y que digan que no, que quiera la soberanía, según la Constitución, la soberanía es decir, el pueblo español, tiene que ser todo el pueblo español que decida lo que haga una autonomía, una región, una nacionalidad, es alucinante. Pero bueno, eso es una fase más, te están imitando esa posibilidad. Y te dicen que con eso, que como el Estado lo permite, pues que tampoco te va a permitir estar en Europa como una nueva, si cualquier comunidad autónoma llegase a demostrar y a decidir a tener su independencia, su autonomía, expresarlo libremente por esa autodeterminación, puedes expresar y participar y decidirse una independencia, no podía participar en Europa, porque Europa no está por ahí. Si nos contaron hace unos años que la libre participación en Europa suponía que era adelgazar los estados y dejar de ir con más poder a las comunidades, ahora está diciendo lo contrario. Bueno, pues precisamente quinta las entidades superiores, como es un estado este plurinacional, y deja que las propias regiones decidan internamente en Europa. Y una Europa que antes, estoy de acuerdo con muchas cosas, pero aparte, yo pienso que Europa hasta hace 15 años o así era mucho más democrático que ahora. Empezaron a meter acuerdos como los de Maastricht, empezaron a meter a las troncas del neoliberalismo, y con los acuerdos de Maastricht empezaron a hacer marcha atrás y pasar de lo que entonces era más una Europa más de los pueblos, de los ciudadanos, a ser entonces una Europa más del capital, de los empresarios, de los bancos, con Maastricht. Y ese acuerdo se quería, se termina. Ese acuerdo de Europa quería ya plasmarse por completo con la Constitución Europea. Una Constitución, como hemos dicho, sabido, no nos preguntaron si queríamos entrar, una Constitución que en España tampoco podíamos decidir y votar si queríamos entrar. Aquí nos dijeron por sistema, que nos dijeron aquí, entramos en Europa, como dice, gracias, aquí hubo un país que termina, gracias a que hubo un Estado como Francia, que en Francia sí que se planteó y se votó el acuerdo con esa Constitución y se le dio la patada, esa Constitución Europea totalmente neoliberal, no una Constitución pluralista, sino totalmente neoliberal, y que ya tomó por completo esa conservación al Estado de Europa en el capital por completo, se tumbó, pero estamos con ello. Por eso es importante el reclamar y los cambios de Europa, que sea más democrática, que los órganos decisorios o ejecutivos de Europa partan a partir del Parlamento y no sean derivados directamente del gobierno, que el Consejo Europeo esté elegido por ciudadanos, que las comisiones europeas estén elegidas por ciudadanos y que cambiar todo esto. Y una manera de sacar eso, la Europa de los ciudadanos, la Europa de los pueblos, la Europa de los trabajadores. No sé si hay más. Ah, sí, vino una pregunta por aquí. Si querés, contestamos. Y pues por el fondo también. El señor también quería contestar. Me toca a mí. Sí, sí, sí. Antes quiero decir que sí, que llevamos muchas conferencias, escuchadas, charlas, intervenciones. Es decir, que nos unan las palabras. O actuamos o ya está bien. Porque leemos, quiero decir que la gente no sepa información, con lo cual todos a mí me sobra, a mí me sobra. Bueno, yo hace un poco a propósito de cuando han dicho de la humillación del gobierno catalán. Yo te voy a decir que si hay alguien humillado, es la España interior. Es decir, yo como aragonesa me siento humillada por los políticos que hemos tenido y por el Madrid y por todo, vamos. Me siento humillada. Yo vengo de familia castellana, quiero decir, mi padre era castellano, y mi relación con los de Castilla, una vez, volviendo ya a casa, dije yo me quiero digo, no me extraña que Cataluña, el País Vasco y tal, se quiera independizar, porque yo también me quiero independizar de Castilla. No se puede seguir con, quiero decir, con esas mentalidades todavía. Yo no sé si es que es un pueblecito pequeño, okay, pero vamos, hay que ver cómo funciona. Bien, entonces yo digo que me siento humillada porque, por ejemplo, tenemos todo lo que es en la parte del Pirineo, Canfrán y todas esas cosas, toda esa parte de la transporte, todo lo menos de carreteras, lo tenemos paralizado. Es decir, con nosotros no se invierte ese mineral que se ha invertido, como están las fronteras, y por Euskadi y están por Cataluña, no interesa que se haga por Aragón, que es muchísimo más fácil de bajar desde Europa, más recto al Mediterráneo. Y aquí estamos abandonados. Estamos abandonados que en cuanto nos descuidemos, nos mete el trasvase de Ebro. Nos lo mete, que aquí no ha habido todavía un arreglo, al menos a los monedos, que hay que estar más cerca y no necesitamos el agua ahí. ¿Me entiendes? Bueno, quiero decir que antes de eso, y que sea el agua, no para la agricultura ni para el centro, sino para el ocio, a mí eso ya es que me remate. Es decir, a mí yo lo siento muchísimo. Entonces, yo iba por ahí, no quería preguntar nada, simplemente decir en un primer foro con esto, decir que yo me siento humillada. Aragón está humillado. Tenemos. Yo no sé si es que no han sido aragoneses y los que han sido unos. Déjenme decir la expresión de Madrid, que no han hecho nada por Aragón. Bueno, mi sensación, y eso es lo que quería expresar. Hola, yo soy Charo y estoy de acuerdo con Charo también. Yo no me siento humillada porque me siento luchadora. Entonces la humillación está en agachar la cabeza y yo no la pienso agachar nunca. Lo que sí que tenía es que se separa a Euskal Herria y Cataluña, yo me voy con ello. Está claro. Y como dice la canción de la Ronda de Botanera, somos un cuerno de agua en un seco país. Entonces ya está bien, lo mismo que ha hecho Charlie, ya está bien de tanto trajineo con el cañete de los cojones, pues que se vaya a tocar los cojones a Bruselas. A mí me da lo mismo. Yo lo que sí que pediría era todo lo que habéis estado diciendo, de que los pueblos de verdad vamos a decidir. Y yo mañana voy a repartir propaganda de esta posición en la concentración. Me iré a la manifestación de comisiones de UGT y les voy a dar la propaganda de esto. Lo que diría a todos vosotros que sois los que vais diciendo, pues que un poco también habláis a la gente que escucha, no digo a los que estamos que ya lo sabemos. No vamos a dar mítines de nada de cómo están ni Europa ni los cabrones de Madrid ni de nada, porque ya lo sabemos todos los que estamos aquí. Pero sí a la gente que hay mucha que no sabe que las votaciones de Europa son diferentes a las votaciones municipales y nacionales. Entonces, que no cuenta el voto por circunscripción, sino que vale todo. Que esa es una de las cosas que yo veo en mi trabajo con gente que hablo, que piensa que no sirve para nada votar a los partidos minoritarios. Bueno, pues que en este caso un poco abriendo los ojos, que sí que serviría, porque el modelo de voto es diferente. Y yo pienso que la gente, la mayoría, no lo sabe. Con lo de la independencia, que es lo que nos achacan cuando presentamos, y con lo de radicales, que nos lo achacan cada vez que hablamos de a quién vamos a votar o por quién vamos a hacer campaña. Bueno, pues que nos llamen lo que les dé la gana. Yo directamente, cuando me lo hablan, simplemente, o los de Vitoa, pues sí, con los radicales, porque me he vuelto radical. Yo, a la edad adulta, no me he hecho conservadora como mis compañeros, me he hecho radical. Radical de izquierda, no de derecha, que también lo saben. Y además de eso, pues decirles, bueno, que a mí me lo salta, yo trabajo con jubilados y me dicen, ¿con eso es independentista? Pues sí, que haga lo que quiera, porque primero se tiene de juicio. Pero que es que hay que luchar por donde vivimos primero. Y luego por el conjunto del mundo. El conjunto del mundo está España, está Europa, está... está todo a la urbe mundial. Y después, como he leído yo en la prensa, que el año que viene creo que ya podemos viajar al espacio, por no sé si 72.000 euros, pero yo no voy a hablar. Pero bueno, vamos a luchar por el espacio, ¿no? Pero recalcarlo. Gracias. ¿Cómo queréis? ¿Hacemos una intervención más o contestamos? ¿O sí? Pues. Charo, ¿qué es? ¿El señor de gafas en la primera fila? Bueno, había pedido, sí, el señor de gafas. Charo. Bueno, yo no voy a dar una opinión, yo tengo preguntas, pues menos intensa. Del movimiento vecinal, me gustaría saber, me gustaría saber cómo está el movimiento vecinal por allá arriba, puesto que estáis en una posición bastante fuerte en Donosti, imagino que en otras pueblos importantes. Y bueno, aquí tenemos, bueno, aquí lo tienes a los representantes del movimiento vecinal de Zaragoza. Bueno, tienes a tu izquierda ya el independentista, porque es la República Independiente de Torrero, o sea que ya. Pues, como vamos bien de tiempo, ¿os parece que hagamos dos intervenciones más y contestamos? ¿Cómo lo veis? O contestas, si conseguís contestar, o sea, no, decir, la mesa es vuestra. Sí, no, tenemos una palabra por aquí pedida y otra por el fondo. ¿Y con esas dos? Y entonces. Pues si queréis hacemos esas dos, ¿vale? Sí, un micro. Ah. Por aquí, en la primera fila. A mí, me gustaría que se oye, ¿eh? Y quiero hacer una pregunta, bueno, en dos momentos. La primera es, como estamos con las europeas, yo tengo la central en el tema europeo. ¿Por qué la Comisión Europea no penaliza los paraísos fiscales que hay en la zona euro? Y luego, pues si sabéis, me gustaría que habléis con la señora Merkel y le dijerais que, por ejemplo, para los griegos, de España, los alemanes, lo que les deben, que no está bien como están y que se hace de chorradas y le hace caso al señor. Muchas gracias. Carlos, ¿tú crees? Ah, pues sí, quiero decir que vivimos bien de tiempo, ¿no? O sea, bueno, a lo menos vine a... Bueno, pues... Dos más y contestamos, ¿vale? Hola, buenas tardes. Sí, es una pregunta. Es un poco de línea de lo que decía la mañana, el 1 de mayo, yo quería preguntar, Sabino, en el tema de movimiento sindical, que es donde yo me muevo, donde nos movemos muchos, ¿cómo está el tema? ¿Cómo puede...? El tema sindical en País Vasco es diferente, hay otra mayoría sindical. Entonces, ¿cómo puede participar en el mundo sindical? Y además, creo que viene del Pacto Sindical, además, ¿no? Uh-huh. Pero muchos años, ¿no? Entonces, ¿cómo puede participar en el movimiento sindical? ¿Cómo participa? ¿Qué es el Tienes Club? En el movimiento, digamos, soberanista o en el caso de más gobierno. Ya, a Zaguera y contestamos, ¿vale? A Zaguera y contestamos, y bien, pues si había tiempo, pues. Sí, pues fuimos otra ronda. Yo me corté también. Un poco por la salida de otra memoria parlamentaria, del propio Parlamento Europeo, pues metas vegadas antes de el sur de Europa que está. ¿Quién es el que está hablando? Pues, se ve también muy todo. Chico de naranja. Sentes que también, ¿no? Sentes que. Los que salen, ¿no? Ese tema de que Europa como referente de progreso, de ellas serías más progresistas, ¿no? Que no pasa en el Estado español, que tampoco no fa falta aire, ¿no? Estar más progresista. Pero sí que, pues, por ejemplo, pues, en política penitenciaria, o en, bueno, el tema de las huelgas minoritarias, o en el tema de lo medio ambiente, siempre muchas veces se idealiza, ¿no? Esa Europa de no, esto en Europa se va a poner otras bases porque van a sentar, ¿no? Y no tienen estas políticas económicas, o las huelgas minoritarias se pudieran más, o toda esta, no se permiten las torturas, por lo menos no a lo nivel que se permite en estos cambios, ¿no? Que generalizo. Yo quería más preguntaros un poquito, ¿no? si esa revisión demasiado idealizada, que yo creo es que bien, ¿no? que también nos traigamos a unas subatidas, ¿no? Pensando en que Europa y el progreso es más democrático, que pero no tanto como nosotros podemos idealizar. Y también, pues, ya mirando un poco en el conjunto, ¿no? En todo el Parlamento Europeo, por esos retos que comentabas antes en la charla, ¿no? Esos retos que se te exhiban con otras fuerzas de toda Europa, ¿no? Que yo, una pena, por cierto, que me van todas las 8 horas que ayer me sentí todo el día. Pues y sobre todo, ¿qué posibilidad había, pues, qué margen de maniobra tenemos con toda esa resta de pueblos oprimidos de toda Europa? Gracias. ¿Lo has entendido? Sí, más o menos, yo creo que sí. Sí. Pues sí, todos para ir, si hacemos una ronda contestando un poco, bueno, lo que cada uno considere, ¿vale? Pues, Juan, ¿qué querés? Empiezo yo mismo, si queréis, por seguir con el orden. Yo insistir, bueno, aparte que estoy básicamente muy de acuerdo con todo lo que habéis comentado, ¿no? Simplemente por insistir un poco en la idea que ha transmitido Josu de Matrix, que, bueno, porque me parece muy gráfica y quizá muy, muy clara de entender para gente que a lo mejor, pues, no esté muy politizada o que no le haya dedicado mucho tiempo a reflexionar sobre todos estos problemas que hemos comentado. Yo creo que decirle a la gente, mira, es que vivimos en un Matrix, es que nos cuentan que vivimos en una democracia, pero realmente no lo es. Es que nos anestesian, pues eso, con palabras como democracia, consenso, elecciones, cuando realmente la realidad que vivimos es otra muy diferente, ¿no? Y yo creo que una cosa que ha dicho, una cosa que habéis dicho algunos, es fundamental. Hay que repetir la machaconamente, que es que no hay democracia. Es decir, eso sobre todo hay que transmitírselo, bueno, pues a organizaciones de izquierda, bueno, pues de otro tipo, que están en una apuesta institucional más moderada, digamos, y que, bueno, pues que todavía apuestan por reformar, por mantener el sistema que tenemos, por darle un matiz y demás. No, es que no podemos, es decir, tenemos que ir a por otro modelo, tenemos que crear, como decía Sabino, procesos constituyentes, ¿no? Y eso me da pie, además, pues a decir otra cosa, ¿no? Es decir, también hay otra izquierda con la que, pues, a lo mejor muchos de nosotros compartimos una visión. Es decir, hay otra parte de la izquierda también que estaría de acuerdo con nosotros en el sentido de que no hay democracia y de que hay que hacer determinados procesos revolucionarios también, pero que, sin embargo, pues, por ejemplo, no, el tema de la autodeterminación de los pueblos no lo comparte tanto, no lo entiende tanto. Yo creo que eso, ahí también hay que hacer un esfuerzo de diálogo para sumar fuerzas y para ganar más apoyos en la causa de que se reconozca la demanda de soberanía para los pueblos y porque sin eso no tenemos realmente democracia, ¿no? Bueno, yo solamente quería apuntar un tema. Yo no es que creo que haya partidos políticos, compañero, que no entiendan el derecho de los pueblos a decidir, es que tienen otra alternativa política diferente, no comparten esa ideología, y yo creo que no se puede ser de izquierdas en estos momentos en el Estado español si no se está por el derecho a la autodeterminación y por el derecho de los pueblos a decidir? Se será otra cosa, pero no se puede ser de izquierdas si no se respeta el derecho de los pueblos a decidir. Es mi visión, mi planteamiento, y creo que vamos, que es así. Y hay otro tema. Claro que no ha habido ruptura democrática, ha habido una reforma, pero esto no ha llegado así porque sí, ¿eh? No solamente la culpa la tuvo el dictador y esa derechona, antiguos miembros como el señor Suárez y compañía del movimiento y de aquellos principios nacionalistas católicos en el peor sentido de la palabra, fascistas, sino que ha habido cómplices. Y ha habido cómplices que hoy están en algunas instituciones, están en el Parlamento, están en nuestros ayuntamientos, están en nuestros gobiernos y dicen que están intentando resolver los problemas de la ciudadanía de una posición de izquierdas. Yo digo que eso es mentira y que eso no es verdad, porque tuvieron una ocasión y nos traicionaron. Cuando a cambio de las legalizaciones se apoyó esa monarquía impuesta, se apoyó, bueno, yo tengo claro que está un posible golpe de Estado, el 23F, por parte de algunas fuerzas políticas que hoy van de izquierdas, pues se nos traicionó. Y hoy estamos sufriendo las consecuencias también de esa traición. Y son corresponsables, y son cómplices. Entonces no perdamos la visión histórica, no nos olvidemos ni siquiera de eso. A la hora de elegir quiénes son nuestros compañeros de viaje, tendremos que tener en cuenta eso. Y o rectifican políticamente, o no pueden ser nuestros compañeros de viaje porque nos la volverán a jugar. Yo creo que eso es un principio que tenemos que tener claro, que la historia está para que aprendamos de ella. Entonces, lo mismo quiero decir respecto a los sindicatos del sistema. Esos sindicatos que han aceptado en la práctica la reforma laboral, que encima la están imponiendo cuando despiden a sus propios trabajadores y la están poniendo en marcha. A esos sindicatos que han firmado en esta ciudad una reforma dentro del ámbito sanitario que ha supuesto 2.500 despidos de la sanidad pública, y eso se llama Comisiones Obreras y UGT. Solamente solidarizarme con mis compañeras charos, que nos hemos conocido en las barricadas, que nos vamos a seguir juntas en la lucha en la calle, y que, compañera, no te sientas humillada, que como decía la otra charo, eso es lo que quieren y lo que intentan. No nos podemos sentir humilladas porque somos mujeres combativas, transgresoras y luchadoras. Bueno, vamos a ver, hay un pilón de preguntas. Alguna gente se piensa que por el mero hecho de ser diputado tienes que saber de todo, ¿no? Y no es cierto. Como veis aquí, pues el presente es poquita cosa, unos 65, 67, 63 kilos, tal, un poco viejo ya. Entonces da de sí para lo que da de sí y ya está. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué es lo que se puede hacer, y lo que quede sin contestar, pues es que en algunos casos, pues no sé, ¿eh? Y ya está, no pasa nada, ¿eh? Bien, lo del tema antiimperialista me parece bastante importante en un en doble sentido, ¿no? Primero, en relación con el tema de Europa, Europa es una potencia, en cualquier caso, la Unión Europea es una potencia imperialista de segundo orden, sometida a Estados Unidos a través de la participación en la OTAN, que dirige los yanquis, etcétera, etcétera. Y es una potencia imperialista, primero, porque está formada por antiguas potencias imperialistas, ¿no? Pues ahí tienes casos muy, muy, muy importantes, como puede ser el de Francia o el de Bélgica, el Estado español, hoy en día, Inglaterra, guerra, en todo esto, y las relaciones que sigue teniendo estos países en relación con sus excolonias siguen siendo relaciones, en cualquier caso, de dominación económica y de dominación política, y esto se manifiesta pues en todo el papel que ha desempeñado Europa en relación con el tema, pues por ejemplo, de África, ¿no? Siguiendo muy de cerca y aplaudiendo mucho en las intervenciones directas que está realizando Francia en Centroáfrica y en cantidad de temas, o la postura que tiene Europa en relación con todo el conflicto de Oriente Medio, ¿no? Israel es un Estado privilegiado en el trato económico, en el trato político, en el trato de todo tipo de ayudas para con la Unión Europea, mientras que en relación con los países árabes y Palestina en concreto, pues es únicamente un terreno en el cual dar limosnas y trabajar a base de ONGs, pero los tratados preferenciales comerciales de la Unión Europea se establecen con Israel, y ellos participan en todas las competiciones deportivas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso también se manifiesta pues en la guerra de Afganistán y en cantidad de sitios. La Unión Europea es la Europa, es la institución, es el proyecto, es un proyecto asentado pues en la OTAN, en el militarismo y en la guerra, ¿eh? Y eso lo hemos visto. Los intereses de Alemania en relación con todos los conflictos que surgieron en los países de bálticos, iba a decir, balcánicos, pues fueron también muy claros qué guerras se apoyaban o qué sectores se apoyaban y cuáles se criminalizaban, ¿no? Y hoy algo de eso también está empezando a funcionar en relación con todo el tema de Croacia, del cual entiendo muy poco, por si acaso alguien me pregunta algo, aviso, ¿eh? Y luego yo creo que el otro aspecto ya se señala en el programa, ¿no? Es la solidaridad por parte de la candidatura de los pueblos deciden, pues con todos los pueblos, en cualquier caso, sometidos al imperialismo, porque se les niega su libertad nacional, el pueblo saharaui, el pueblo palestino, las agresiones que están sufriendo los pueblos sudamericanos, que están optando por recuperar su soberanía y por afirmar un desarrollo y una vida propia, el pueblo venezolano, el pueblo boliviano, etcétera, etcétera, al pueblo cubano, al cual pues se le aprietan las tuercas también políticas y económicas, cosa que no se hacen con dictaduras y con los países del Golfo Pérsico, etcétera, etcétera. Yo creo que este análisis y esta seña de identidad es muy importante hoy en día para moverse en un mundo cada vez más globalizado, ¿no? Y yo me quedaría con esas dos grandes ideas. La Unión Europea, además de todo lo que he dicho, es también una potencia imperialista, asentada en la agresión, en la guerra y en el militarismo, y la solidaridad que tenemos que levantar en el Estado español, y no solo es entre los pueblos que estamos sometidos a esta cárcel de pueblos, sino con todos los pueblos que en el conjunto del planeta luchan por su liberación, ¿no? Yo cuando he hecho referencia al pueblo catalán humillado, solo he hablado del pueblo catalán, la dictadura también del reloj del tiempo. La semana pasada he andado por Andalucía, por Jaén, por Sevilla y por Granada haciendo una serie de charlas. Ha sido una experiencia muy interesante y bastante, animada. Y bueno, pues efectivamente, pues allí tienes otro pueblo tremendamente humillado desde los de arriba. Los de arriba quieren humillar. Lo que pasa es que la gente es digna y es rebelde y se levantan ante eso. Yo estoy de acuerdo, los pueblos no son humillados. Son los de arriba los que quieren humillarlos, pero los pueblos resisten y luchan, ¿no? He hecho referencia al tema de Cataluña dentro de todo esto. Ahí está la cruda realidad, repito, del pueblo andaluz, de Aragón, del pueblo gallego, a los cuales tampoco me he referido, por una razón muy sencilla, muy porque el tema está encima de la mesa, ¿no? Está muy, muy, muy así, porque yo quería expresar que en un espacio de tiempo muy corto a este pueblo se le ha sometido a una doble humillación que ha sido política, que ha sido muy, muy constatable, ¿no? Ellos aprobaron un nuevo estatuto que no era nada rupturista en relación con incluso con la Constitución, fue aprobado aprobado por una gran mayoría. El gracioso de Alfonso Guerra se permitió el lujo de decir que cuando pasara por Madrid le iban a pegar una buena cepillada, y efectivamente le dieron una gran cepillada a ese estatuto que había sido aprobado por una mayoría muy grande del pueblo catalán. Se le recortó bastante, a pesar de todo, con eso fue aprobado en el Parlamento catalán, lo recurrió el PP y nueva humillación, nuevo cepillado de ese estatuto por parte del Tribunal Constitucional, anulando y retorciendo la interpretación de bastantes de los artículos que tenía. Yo creo que eso, para un pueblo que ha sido hasta la fecha pues muy, muy pragmático, ¿no? En general estoy hablando, muy pragmático, muy de paso a paso, muy de no sé qué, muy de no sé cuántos, pues eso ha sido un poco la gota que ha colmado el vaso, ¿no? De llegar a una conclusión de decir, nosotros hemos querido hacer las cosas poco a poco y dentro de la legalidad, y dentro de la legalidad lo que nos hemos encontrado han sido con una banda de españolazos que no respetan aquí en modo alguno ni siquiera propuestas medianas de reconocimiento de nuestra identidad nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y que esta humillación, en última instancia, esta bofetada que ha recibido el pueblo catalán, ha sido esa doble bofetada, ha sido una de las razones por las cuales se ha levantado. Y repito lo del pueblo catalán porque, aun cuando la presión que estamos padeciendo todos es muy fuerte, yo creo que lo que tenemos delante es un previsible, un más que previsible choque de trenes en Cataluña. Yo creo que esto es lo más probable dentro de las posibilidades que hay encima de la mesa. Y yo creo que no se puede decir en este momento cuántos vagones va a tener cada uno de estos trenes ni a qué velocidad van a embestir, pero ahí va a haber embestida. Es decir, con 2 millones de personas en la calle, ¿no? Exigiendo soberanía, exigiendo autodeterminación. Y una postura del PP que es nada, nada, nada, nada, nada. Es posible que haya juegos de pasillo, es posible que haya cantidad de cosas, pero en cualquier caso de esto, de estas dos posturas, lo único que se va a poder derivar en un plazo corto, yo creo que va a ser un choque de trenes. Y en esta medida, en la medida que haya una confrontación fuerte en Cataluña, yo creo que desde todos los pueblos, desde todas las naciones del Estado, tenemos que estar muy al loro para desarrollar desde ya importantes, pero sobre todo si esta confrontación se da, importantes actividades de solidaridad con el pueblo catalán, de solidaridad con su derecho a decidir, de solidaridad con su derecho a irse si así lo quiere, ¿no? Porque si el pueblo catalán da pasos hacia adelante, esos pasos hacia adelante nos van a servir a todos los demás para tener el camino más despejado. Si un pueblo avanza, los demás damos también pasos hacia adelante. Lo mismo que si en una fábrica o en un convenio de un sector se consiguen importantes mejoras, esas mejoras no son solo para ese sector, sino que sirven de acicate para todas las fábricas de alrededor, para todos los convenios existentes en ese ámbito. Yo creo que en esa medida hay que aplaudir fuerte la lucha que en su conjunto, al margen de los matices y de las críticas que podamos tener respecto a una u otra cosa, ¿no? Hay que aplaudir y hay que seguir muy de cerca la lucha del pueblo catalán, porque en eso nos estamos jugando mucho todos los pueblos y todas las naciones del Estado, ¿no? En cuanto al movimiento vecinal en Estados Unidos, mira, ahí hay yo sé, sí, ¿de dónde he dicho? De Estados Unidos. Que empiezan por él, no sé. En Euskal Herria, en cuanto al movimiento vecinal en Euskal Herria, yo soy de Iruña, ¿no? Del casco viejo. En Iruña existe un movimiento vecinal bastante, bastante potente, ¿no? Pero más que movimiento vecinal en el conjunto de Euskal Herria, yo creo que lo que existe es un movimiento popular muy extendido que se expresa de distintas maneras. Igual en las ciudades es más de tipo vecinal, pero en los pueblos se expresa pues en la existencia de algunos centros, de algunos gasteches, de algunas sociedades, de chocos. Hay muchas formas a través de las cuales en Euskal Herria pues se expresa el asociacionismo de distinto tipo, a través de asociaciones culturales de defensa del euskera o de asociaciones culturales en general, o de centros ecologistas, de centros de mujer también. Se expresa a través de mucho tipo de experiencias, y yo creo que aun cuando siempre piensas que todo lo que existe es bastante poco, yo creo que una de las cosas de las que más podemos estar orgullosos en Euskal Herria es de la fortaleza precisamente de este movimiento, ¿no? Y lo pongo en relación con algo que he dicho antes en la charla, bueno, en la exposición en relación con Cataluña. Es tremendamente importante que sea el pueblo organizado a nivel de base y movilizado el que marque la línea a seguir a sus partidos y a sus instituciones. Y en esta medida, el contar con firmes pilares organizados a nivel social, a nivel político, a nivel de mujer, a nivel juvenil, en todos nuestros chocos y en todos nuestros pueblos y en todos nuestros barrios, es decisivo. Por eso, la priorización de este trabajo, incluso por encima de posibles esfuerzos electorales en los cuales se nos vayan nuestras personas, mejores personas y las mayores fuerzas, pues es algo a valorarlo en cada momento, ¿no? Porque lo fundamental, lo decisivo, es tener puestos los pies en esa realidad asociativa, ¿no? En cuanto a cómo se está trabajando hoy en día, sobre todo, bueno, yo conozco la experiencia de lo que puedan ser ayuntamientos de Navarra, en los cuales hay bastantes, ¿no? Unas alcaldías, unas mayorías, o bien relativas o bien absolutas, pero en las cuales se tiene la alcaldía por parte de Bildu, ¿no? Y estos son ya localidades pequeñas y medianas en las cuales se está realizando un cierto trabajo. Yo no quiero hablar de este tema, no porque me escurra del mismo, sino que porque no tengo suficientes conocimientos a nivel de lo que puedan ser las experiencias mayores de participación que se puedan estar dando hoy en día en Guipúzcoa en relación con el trabajo que se esté realizando allí desde la Diputación, desde el Ayuntamiento de Donosti y tal. Yo creo que en cualquier caso puede ser algo de interés que algún día podíais preparar unos encuentros o una mesa redonda entre gente que pueda venir de allí a contar estas experiencias, contrastarlas con las de aquí y ver, bueno, cada cual qué es lo que puede sacar en limpio y en positivo de todo esto, ¿no? Más que os cuente yo que si la Diputación de Guipúzcoa está haciendo ahora A, B, C o D, ¿no? Me parece que es bastante más para trabajar en este terreno. En cuanto a los paraísos fiscales y la Unión Europea, yo creo que es que el funcionamiento del capitalismo hoy en día es imposible entenderlo. Es un capitalismo dominado por el sector financiero, eso todo el mundo lo sabe, pero muy dominado por el sector financiero, por desgracia, o sea, por el capitalismo, por el tipo de capitalismo más improductivo y más asocial existente, por lo menos el industrial, hace algunas cosas, luego no las vende, o si las vende, bien, ¿no? Ese tipo de sector financiero es imposible que hoy en día pueda funcionar sin la existencia de estas retaguardias desde las cuales organiza sus operaciones y organiza sus ataques contra las economías de un país, de otro, etcétera, etcétera, etcétera. La Unión Europea, como representante, en la medida en que es, bueno, una institución que depende mucho, cada vez más hoy en día, de estos sectores financieros, cada vez depende más de estos y no tanto de los industriales de los que dependía en un principio, pues es imposible que pueda calzarse, podríamos decir, todos estos paraísos financieros. Al principio de la crisis creo que fue el presidente francés, Sarkozy, el que dijo que, bueno, era completamente necesario, bueno, dijo, refundar el capitalismo, tela marinera, la refundación que se han cascado, y el segundo tema, meterle mano a los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales no se le ha metido mano en modo alguno, cero, cero, cero, cero, porque meterles mano hoy en día supondría poner todo el funcionamiento de las finanzas internacionales y en esta medida del propio capitalismo mundial patas arriba. Esto sería una catástrofe, un caos, ¿eh? Yo creo que a nivel de denuncia de lo que son esas guaridas, ¿no? De ladrones, ¿no? De hundidores de economías locales, de estados, etcétera, etcétera, pues la labor de denuncia en relación con eso es una labor de denuncia muy importante a realizar aquí y a realizar también en el marco de la Unión Europea. En cuanto al movimiento sindical en Euskal Herria, Bueno, también de esto, bueno, yo creo que se pueden hacer más bien eso, talleres o charlas más específicas en relación con este tema, ¿no? Vamos a ver, en Euskal Herria, como sabéis, las mayorías sindicales están invertidas, es decir, para que os hagáis una idea, en el principio de la transición, a mí me tocó dar una charla sobre esto en Cataluña, en una ocasión, y bueno, tengo la película hecha, ¿no? Al principio de la transición, la mayoría sindical existente en Euskal Herria estaba formada por Comisiones y UGT. Por simplificar los tantos por cientos, las dos terceras partes de los representantes sindicales pertenecían a estos sindicatos, ¿no? En estos 40 años, en estos 35 años, Euskal Herria ha sufrido, sobre todo en Vizcaya, pero también en Álava, en Navarra, etcétera, etcétera, un proceso de desindustrialización muy fuerte y una crisis muy grande que, bueno, en Vizcaya en concreto, que era la provincia más industrial y es la provincia de Rialde que tiene más población, el cambio en todo el panorama productivo ha sido brutal. Yo estuve trabajando al abogado laboralista entonces en Margen Izquierda, Altos Hornos tenía 12.000 trabajadores, más 3.000 contratados, estaba Bacco Wilcos, estaba General Eléctrica, los dos tenían 5.000 currantes, estaba la Euskalduna, estaba la Naval, también con 5.000 currantes cada una. Cada una de estas tenía a su vez pues 1.000, 2.000 trabajadores contratados, etcétera, de contratas, etcétera, etcétera. Esto no queda absolutamente nada, nada, nada, nada. Lo más, en Altos Hornos, un horno de fundición ahora en el que trabajan unos pocos cientos de personas, 200, 300, y en la Naval otros tantos. No queda nada. Bien, digo eso porque en todo este proceso de transformación profunda que se ha dado en el entramado industrial en Euskal Herria y en el entramado, en cualquier caso, económico, los trabajadores y trabajadoras vascas han desarrollado unas luchas muy fuertes, ¿no?, en su conjunto. Y a lo largo de estas luchas, estos trabajadores han cambiado su voto y su afiliación. Y hoy en día este panorama está invertido. Las dos terceras partes, prácticamente un 60 y un poco por ciento de la representación sindical está en mano de la mayoría sindical vasca, es decir, de ELA y LAF fundamentalmente, pero también de SK, que es otro sindicato, del sindicato de la enseñanza, es el STE, EILAS, etcétera, etcétera. Y este conjunto de sindicatos, al margen de roces y fricciones mayores de las que algunos quisiéramos, bueno, pues han conformado lo que se llama la mayoría sindical, que es operativa no solo en el terreno de la confrontación y de la lucha contra todas estas reformas que estamos teniendo, sino también que es operativa a la hora de participar en alguna medida en la lucha democrática, en la lucha política que se vive allí en Euskal Herria. Se quiere afirmar en esa medida la necesidad de un sindicalismo sociopolítico, ¿no?, y de un sindicalismo que, contrario al sindicalismo mayoritario de Comisiones y UGT basado en la concertación y en la paz social, pretende afirmarse sobre la base de la confrontación de clases, de la confrontación social, ¿no?, y de la defensa intransigente de los derechos de los trabajadores, por encima de cualquier, sin admitir ninguna responsabilidad en esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Eso, grosso modo, pues es un poco el movimiento sindical en Euskal Herria, dicho en dos minutos. También yo creo que es algo, bueno, que puede merecer la pena verlo un poquitín más de cerca, y para ello, bueno, pues yo os animaría, lo mismo que, bueno, a mostrarnos allí toda la importante lucha que estáis desarrollando en relación con el tema del agua y llevarla allí a Euskal Herria para que nosotros aprendamos de ella, ver también estas experiencias de Euskal Herria que quizás os puedan servir a gente que estáis trabajando en el terreno sindical o en el terreno vecinal, pues para lo que sea, ¿no? Y la última, lo de la visión idealizada de la Unión Europea, sí, yo creo que esto es, vivimos todavía con una inercia que nos viene del franquismo, ¿no? En franquismo vivíamos en una dictadura feroz y la Unión Europea, bueno, Europa, entonces ni siquiera, bueno, el mercado común ya se empezó a funcionar por aquellas épocas, ¿no? Pero Europa era el sueño de muchas de las luchas que se hacían aquí, ¿no? Era eso lo que se quería conquistar ese tipo de libertades, de democracia, ¿no? De eso que nos contaban también todos los cientos de miles de inmigrantes que fueron de todos los rincones del Estado a trabajar a Europa y que nos contaban lo que allí existía y tal, ¿no? Esa inercia yo creo que todavía sigue funcionando cada vez menos en relación con la Unión Europea. Yo creo que los últimos años, en los años de esta crisis, el descenso en todo lo que es esta imagen positiva ha sido brutal, ¿no? Porque se ha visto precisamente que de Europa lo que nos ha venido sobre todo ha sido una política reaccionaria de recortes laborales, de recortes sociales, de recortes de pensiones, ¿no? Respecto a los cuales no hemos tenido oportunidad alguna de participar y que nos han venido impuestos desde esos marcos que cada vez se ven también más antidemocráticos. Por supuesto que nunca se puede decir blanco y negro, poner una raya y hablar al 100% es cátedra sobre todo, en el terreno de los derechos humanos, a pesar de lo que antes he comentado y de los retrocesos que se están dando en muchos temas, especialmente en todo el tema de la inmigración y de las políticas xenófobas que van ganando cuerpo en la Unión Europea, pues bueno, pues también es un marco en el que, por ejemplo, nosotros estamos desarrollando desde Euskal Herria un trabajo importante, porque en todo el tema de derechos humanos, comparar lo que existe aquí en el Estado español con lo que existe a nivel europeo en el Tribunal de Derechos Humanos allí, pues es comparar ni te cuento, ¿no? Entonces, pues en esas contradicciones también, bueno, se sitúa la pelea que estás haciendo allí. No sé si te he contestado mucho en relación con este tema. Pero bueno, pues en la Unión Europea, lo que antes he dicho al hablar también de lo del imperialismo y la OTAN, la Unión Europea pues es una banda de canallas también en relación con todo lo que está ocurriendo en África, con todo lo que está ocurriendo, con lo que ocurrió en los Balcanes, en Oriente Medio. Los intereses ahí son puramente imperialistas, ¿no? Y se siguen manteniendo así, ¿no? Lo de crear una red allí, bueno, ya he dicho yo, en tres ocasiones, por lo menos, creo que han sido tres ocasiones durante 15 años antes de las ilegalizaciones, allí ha habido un representante por parte de la izquierda abertzale y algunos ha tenido también por parte de EA. Y bueno, la experiencia que se ha hecho del trabajo allí en relación con todo el tema de derechos humanos, con el tema de la soberanía de los pueblos y también con la denuncia concreta, con los grupos, el trabajo concreto con los grupos de izquierda de verdad existentes allí en el Parlamento y con las puertas que desde allí se te abren para contactar con las izquierdas sociales, sindicales y políticas existentes, pues tanto pues no sé, en todo tipo de países, Grecia, Italia, Alemania mismo, etcétera, etcétera, pues es algo de interés. Eso, por supuesto, se puede hacer y se puede trabajar también sin estar en la Unión Europea, ¿no? Pero yo creo que aquello presenta facilidades. Lo mismo que a nosotros, a Mayur, nos ha supuesto muchas facilidades el que podamos estar en el Parlamento español, a pesar de que las deficiencias democráticas y de mucho tipo son para nosotros similares a las de la Unión Europea, pero el estar allí nos ha facilitado en buena medida el tejer lazos pues con muchas organizaciones, repito, sociales, sindicales y políticas de izquierda existentes en todo el Estado, con los cuales has establecido relaciones, has empezado a conocerte y has empezado a realizar un trabajo conjunto. Os lo he comentado ya, la semana pasada yo he andado por allá, por Andalucía, en una gira organizada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores, y yo creo que esto hubiera sido en parte impensable sin que hubiéramos tenido oportunidad desde el Congreso pues facilitar toda esta serie de contactos y relaciones, ¿no? Ya son las 9, hay que cerrar, los currantes están aquí que trinan, sí. Me imagino. Sí. Eso creo que va a decir que no sé si Belún hizo. Rematamos ya, ¿no? Sí, porque hizo, porque la Xenge ha de tornar a casa suya. No sé si Valentín o Asun queréis adivinar bella cosa más. Pues bueno, pues yo hizo, quiero tornar a darle las gracias a las trabajadoras de O Centro y bueno. Trabajadoras, Diego. Bueno, tira. Debe ser una reflexión un poco retomando. Pilla el micro. La provincia de la Ciudad de Comentado, bueno, Izquierda Española lleva 30 años sin dar ningún tipo de alternativa, como decía así, siendo una izquierda pactista y cómplice, ¿no? No es casual que en las naciones sin Estado la lucha de clases es que se llama avanzada. En esas naciones donde la lucha de liberación nacional se ha llevado a cabo, ante esto, bueno, esta izquierda española es cómplice con un Estado que no pretende solucionar los intereses del pueblo, sino que solamente pretende salvaguardar sus privilegios, ¿no? Y eso lo vemos todo el día a día en la nueva pacificación del Estado. Pacificación de España, ¿no? O sea, como toda esa experiencia de lucha y esa experiencia de represión que ha sufrido el pueblo vasco durante estos 30 años, ahora se está llevando a cabo en el Estado español. Ahora es que el Estado español está empezando a comprender muchas cosas. Ante esta escalada de represión que se está llevando a cabo últimamente, los últimos detenidos que han ido por hablar, simplemente por hablar, ¿no? Eso hace unos años en el Estado del Bienestar hubiera sido impensable en cualquier territorio de la Central de Rica. Y bueno, simplemente, para hacer una conclusión, decir que las elecciones, estas elecciones, obviamente son importantes, pero no son importantes, no son más importantes. Puedo decir que no es importante ni siquiera que los escuchas, ¿no? Y me explico. Lo importante es la organización de base, las organizaciones de los centros de trabajo, en los barrios, en universidad, institutos, en las organizaciones vecinales, etc. Creo que sin esa unidad de acción de las organizaciones, unidad de acción que no es uniformidad ideológica, sin esa unidad de acción que en lo concreto no es un programa concreto, las clases populares poco tenemos que hacer. Es decir, en esa organización frente a los recortes, frente a los desahucios, frente a la represión, no tenemos nada que hacer, por mucho que depositemos un voto, ¿no? en estas elecciones. Que tengamos en cuenta que las elecciones es una batalla más, pero que no es la batalla, que la batalla es la organización en el día a día. Y en base a un programa concreto, y en base a pues, es hacia donde tenemos que ir trabajando los sujetos oprimidos y las organizaciones revolucionarias. Yes. Pues bueno, eso, que nada, que daros las gracias a todas por haber venido, mesmo a la Chen que ha participado en la mesa, y bueno, hemos tenido una tarde pro buena, os quería de verdad dar las gracias por todas estas opiniones muy interesantes y muy pues eso, con muchas ideas y muy alternativas para continuar en la lucha, y bueno, pues eso, que nos veamos en las carreras.